La diputada Nayibel Lugo, presidenta de la Comisión de Salud, Administración y Servicios Públicos del Consejo Legislativo del Estado Táchira, dijo que en reunión sostenida con la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, se planteó la eliminación del subsidio de los productos de la cesta básica. Lunes 11 de abril, 11:30 a.m. Es nuestra solicitud hacia la eliminación del subsidio a los productos de la cesta básica, por la implementación de un subsidio directo a cada una de las personas, situación que ha venido avanzando en la entrega de esa tarjeta familiar de los hogares de la patria, con el fin de que, bueno, que los productos puedan tener el precio referencial que le corresponda, pero que las personas de escasos recursos puedan tener un auxilio financiero que les permita a ellos la adquisición de algunos productos, insumos, bienes y servicios. Refiriéndose en el tema de la salud en el Táchira, también mencionó Lugo que se planteó la autorización por parte del Gobierno Nacional a todos los entes administradores de salud públicos y privados, así como personas que tengan sus divisas propias para que puedan adquirir los productos. Lunes 11 de abril, 11:30 a.m. En el área de la salud es la autorización por parte del Gobierno Nacional a todos los entes administradores de salud, ¿verdad?, tanto públicos como privados, para que puedan adquirir los productos de alta rotación. Y ese tipo de productos que sabemos perfectamente que en estos momentos, producto de esa guerra económica, nos ubican en el mercado, que aquellas personas que tengan divisas propias pueda autorizarse de la compra en países que tengan convenios bilaterales. Por último, resaltó Nayibel Lugo que en cuanto al combustible y las colas que todavía persisten en la entidad tachirense, se estarán reuniendo con representantes de Petróleo y Minería para que vengan al Táchira con una comisión y evalúen la situación en forma directa. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, reportó Eduardo Rincón Moros, Noticiero Mundial.